Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Esperanza es la desastrosa ilusión humana y fuente simultánea de tu fortaleza más grande y mayor debilidad. Ok. Sincronizo mi sonido, chico, pago poco, tengo mucho en este mundo iluso. Que lo vivo y lo sufro aquí, yo duermo y despierto. Medio vivo, medio muerto, medio falso, medio cierto. Que lo negro ya no es blanco y lo blanco ya no es negro. No es problema de dinero, si yo soy rico y no tengo todo. Necesito de muy poco, que no es cuestión de conformismo. Es dinamismo en el simple hecho de existir. Vivir por uno mismo, volando en el abismo. Es el fin, nacer, sentir, decir, crecer, sufrir, reír, morir. Proceso cíclico repetitivo a lo largo de la historia, la humanidad como parásito es historia. Que llevas como consigna a la fama como gloria. Se nota que tu mundo gira como noria. Farsante del mundo, ignorante es lo que tú eres. Tu intelecto es tan corto como tu respeto por las mujeres. Dime quién tú eres, qué tú quieres, cuánto vales, cuánto tienes. Y si mañana tú te mueres, ¿qué dejaste, qué llevaste, quién jodiste, quién perdiste, quién plantaste y prometiste? A mucha gente defraudaste, qué desastre para el sastre. Que tu cuerpo sea lastre, de la muerte punto aparte. Fíjate con los cabrones que no creen en el arte. Autotune y foto. No compensa tu talento en la calle, es verdad. Eres el producto para el consumo de algunos brutos. Muchos grupos que no conocen variedad. Que el arte sigue muerto, es la realidad. Que vestido yo de negro me encuentro. De luto por respeto a la música del guero. Pues a esa edad, worldwide. My rap is my pride. Hip hop on the top, on the world I'm talking about. That shit is mine, it's in my mind. Keep your head up por el alma de back. Que soy notorio como Biggismo. Cuestión de quejarse, es saber ver dónde estamos parados sin requerirse. Las nuevas generaciones creen que un día sin internet el mundo deja de ser importante, porque la información ahora es más accesible. Por la misma razón, la mayoría ya no anda con un libro en la calle como lo hacían otros antes. Ya no es anormal ver niños arrogantes y sin miedo a las autoridades. Pedra Homo. Eres la eventualidad de una anomalía que, a pesar de grandes esfuerzos, no he podido eliminar de lo que, por otra parte, es una armonía de precisión matemática. Atinadamente dijiste, el problema es el exilio. Pero ambos saben, escuchar si yo vengo a tirar daga pa' balacera. Estilo sucio criminal pa' la sociedad, voy montando la real escuela. Ellos quieren competir contra mí, la traba es que yo no sueno como cualquiera. Me quiero largar de aquí, baby, follow me, ay del que desespera. Yo canto lo que pasa, no soy una amenaza, me gusta la compasa que se vive en mi gran casa. Esto se llama esfuerzo, sacrificio y esperanza, nunca perdí la fe. A mi madre le agradezco por toda mi ganancia, aunque no fue lo que ella quiso que yo fuera. Juro por ella defender a mi bandera. Fui griego para la guerra, pero primero para competir con los demonios que habitan en mi cabeza. No quiero más violencia en esta existencia. Me cansé de los asaltos, de andar en los asfaltos, porque no soy un matón, no soy competición. Mi letra es muy firme, es llegar a la misión. Estilo sucio y criminal, empuñando el micrófono. Saco esta skinny white metiéndote la presión. Como se espera, fui venido con este talento, metiendo el empeño en la liriquera. No todo el camino ha sido recto, pero me busqué salida. Yo a Dios me encomendé para que cuide de mi paso. Y no dejarme yo vencer entre los errores y los fracasos. Yo quiero ser espiritual, ver la vida diferente. Apoyar siempre al prójimo, ser un hombre bien consciente. Original Skinny Boy directamente desde la zona Quito Centro. Dímelo Sangota, el Ragafa. Llevo estilo sucio criminal. Al aire acá 24 de septiembre, otro jueves más, 8 y casi 7 minutos de la noche. Esto es Boombox, llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, de la Calavera Nieta y Sudamérica Films. Estamos otro jueves más, bueno, y estamos estrenando un montón de videos, un montón de canciones que nos han mandado. Muchas gracias a todos y todas las hip hopas del mundo entero y de otras galaxias, a todos los terrícolas y las terrícolas que nos están escuchando del otro lado, aquí en la 940 amplitud modulada. Manden su muca, manden sus temas para ponerles acá. Así que para eso estamos. Muchas gracias a todos y todas por la sintonía. Voy a mandar algo que me mandaron de... este es del... ¿cómo se llama? Esto es... Bumba Killas. Bumba Killas está Lion Insane, el Wise MC, Tego SC, Goody MC, Nack MC y Libresco. Escucha este temaza brutal desde 593. Ese es el código. ¡Alza de volumen! Lion Insane in the house, nigga. De la Real Crew, desde el cartel del norte. Ah, oh. Chécalo. Conozco tramo a tramo, las calles por donde andamos. El norte, el sur, el centro, donde quiera representamos. Ser calle no es ser malandro, ser calle es ser del barrio. Hacer lo necesario y aportarle con algo. Esperar lo inesperado, ya estamos preparados. Pandilleros musicales en el acto. Uf, todo estupefacto, pintando paredes y grabando su contrato. Llenando las libretas, escribiendo los relatos. Las vivencias de los años en la Yester son cosas que van y vienen. El tiempo no se detiene, a las malas entendí que aquí se sufre. Y se aprende y el que no la vive no la entiende. Acostumbrado a andar por filo, me he forjado a mí mismo. Original estilo, siempre hice lo que quise. De ahí mis cicatrices, la vida y sus matices. La calle y sus deslices, del aire a pepe que me hice. Si la vida me golpea, no me viraré. Mi madre dijo fuerte y así seguiré. Que se jodan los haters, les demostraré. Que con el arte puro yo mis fallas cambiaré. Guana no, no. Y yo no quiero flores pa' mi funeral. Quiero mis todas vacilando del buen rap. Y si la música se hizo para inspirar, yo sé que tú me llevarás en tu memoria. Tírame lo que te falta, ojo con los bandidos que la comandan. Ya no lo captan, perros que ladran, fuego tu parla, pillos y llamas. Jamás verán otra más de lo que se le inventan ni de lo que alargan. Ni la programan, piensa que es mala, pero mi boca es más seria y sin drama. Mira niño feca, ya se te achicó el sistema. Se tiró de loco y no aguantó ni media escena. No se crea lo importante, también acá hay problemas. Mercas y monedas, escuchas o te apruebas. Mi barrio, la boca del diablo. Los niños hablando de gramos. Sin miedo todo lo logramos. La cima me espera y aquí no hay más. Si quieren fuego, tú sí, pero brindo rap y luz en Gucci, bra. Pero nada es real. ¿Y qué sería si en mi vida ya no existe rap? Te haría mil años de mi soledad. Son mil motivos, las malas jugadas para el olvido y la vía que me trajo, pero me porté más vivo. Dando cátedra y castigo, hecho en Ecuador, negro 100%, represent latino y enrolo en cero bajo de un volcán. Quiero en mi son, mi flow, basta de aparentar. En mi tierra sobra show, music pa' exportar. Desde las puertas de Ecuador suena el bra, bra, bra, bra, bra. No digan nada, este es el bang, no hay bla, bla. Este es Turcán, me tiende man, hip hop real. Ey, esto me tiende en el Ecuador, boom, bap, kilas. Boom, bap, kilas. Ey, dime que perdí, ya que se vive de la frontera, vela. Vela a la gente que busca de su rumbo la maneta, vela. Que si sueñas, te empeñas y luchas, prosperas. Las metas no llegan solas, dime tú qué esperas. Pase lo que pase, si esto se hace, todo satisface, pase. Así como mi clica, rompe, rompe la base con clase. Aquí se nace, se hace el enlace, siente tu trance, siente balance. Vive tu vida, ah, que la muerte no te alcance. Ya casi sigo, bro, nací para el hip hop. Representando hoy al norte del Ecuador. Norteño puro, yo no soy imitación. Representando hoy al norte del Ecuador, ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rapero no ordinario, al dominio de un buen level. Falsas promesas y mentiras no conmueven. Los cuentos de princesas solo incitan a que rueguen. Vibran las emociones cuando rapeo mis letras. De las constelaciones desciende este poeta. Para dar instrucciones de Yeshua el gran profeta. Amor y menos traiciones le falta a este planeta. Hip, hip, hop, como fue, como fue. Made in Ecuador y han exportando rap al 100. Hip, hip, hop, como fue, como fue. Esta es mi merca, hip hop every day. Ah, aniquilación la que se vive en el planeta. Obtengo mi despertar, otros solo buscan tetas. Así de crudo, para que lo sepan. En Underdogs TV, esto bien se representa. Destroy, está mi cabeza por el hip hop. Raperos del norte en un convoy. Defienden su tierra, el esfuerzo se vio. One more beat en el cantón. Hey, hey, me tomaron de sorpresa. What up, man? Si el banquete es en la mesa. Desde Turcán, donde el frío nunca cesa. Seguimos inventando como Nikola Tesla. Ahora le toca el callejón. Trabajo callado, no miro el reloj. Que diga y que opine la gente. Sigo indiferente porque nadie sabe quién soy. Sigo el camino y sin detenerme como un parapente. Vamos hacia el frente con el viento a mi favor. Oh, y de que pega, pega. De la música y mi vida un estratega. Echa la entrega, fiel a los negas. Vergas y ganas, inteligencia. Del 04 trovo la esencia en tu conciencia. Oh, yeah, Bumba Killas. Ya tú lo sabes, Trevor Club es un clan. Desde las puertas del Lake One, motherfucker. La UPM y la Harcus Crew. Yo. Alegre, esperando que no todo se celebre. Quieren cambiar el mundo con palabras. Es la realidad para que tu mente abra. Hola, estoy seguro, no me conoce. Nos vemos este sábado a las 12 en algún lugar del bar donde todos conoces. No lleves compañía, que vas a dejar las poses y sin reproches, que la noche pasa lento, el tiempo se detiene, la sombra se proyecta en el cemento. No sé qué es lo que pasa porque ando confundiendo entre todo lo que me tripeo y lo que estoy viendo. Sin mentir más, ya lo dejé. Como el tabaco solo regresa de vez en mes. Cuando me acordé que soy imperfecto, es otro intento que intento para no perder recuerdos. Vivimos en el infierno, uno aquí, otro allá, hablando por celular. Mira mal los ojos o vuélvele a escuchar. Qué razones no tenemos para dejar de cambiar. Igual nos moriremos, no la vivas tan normal. Que viva la anarquía, al menos en poesía. No sabía qué querías, que sea lo que no podía. Que refleja en mí tu guardia mientras ando repartiendo amor en tu mensajería. Ando cada vez menos alegre, esperando que no todo se celebre. Queremos cambiar al mundo con palabras y la realidad para que me te abra. Ando cada vez menos alegre, esperando que no todo se celebre. Queremos cambiar al mundo con palabras, es la realidad para que tu mente abra. Y tu mente abra. La caja. A lo H positivo. Ajá, ajá. La gente, mucho gusto, somos A2H, un grupo de hip hop guayaquileño conformado por el Cholo y por Camada. Nuestro rap es full de protesta, esa parte pequeña del pueblo que está marginada y que no puede alzar su voz. En eso se enfoca realmente A2H, es como que una forma que nosotros dos compartimos mucho. No solamente de todo se trata de fiesta, también hay cosas muy importantes que a sumar a todo lo que hace falta. Es una frase sencilla que dice que el mensaje es uno, 2H para todos, 2H es hip hop. Y esta frase, aunque es sencilla, resume algo eso, que el 2H es para todos, cualquiera puede estar en el hip hop siempre y cuando le aporte al hip hop, a esta cultura tan bella que a nosotros nos tiene clavado. El hip hop siempre fue moda, siempre implantó su moda extraña de vestirse un poco más ancho, expresarse también con su apariencia. El hip hop nos llevó a tener este tipo de conectividad con las modas que a los jóvenes les gusta. A 2H para todos, ese es el nombre del tema. Es una canción como que muy personal, habla sobre una línea, como que la parte que cierra la estrofa. Soy aquel niño que está cumpliendo su sueño de ser rapero. Su padre nunca lo crió, lo conoció muy poco porque la muerte se lo llevó. La vida lo premió con los hijos de su hijo, que el hip hop fue la mano que su cuna meció. Y luego sorprendió, me la jugué por mi cuenta, lo que faltaba en casa la calle siempre me dio. Con precaución al callejón le he sido fiel, aprendí a desahogarme en un puto papel. Sin envidiar por todo lo que tiene aquel, si con un beat soy muy feliz, pero demuestro que rapeo cruel. Aquí no existe el primero, tampoco hay chance para el segundo ni el tercero. Aquí empezamos camellando desde cero. Soy aquel niño que está cumpliendo su sueño de ser rapero. Ves que el sol sale para todos, que los codos borran más, ya que solo somos abonos, que el vibrar es el mismo, solo cambian tonos, modos, el mensaje es uno, los H para todos juntos, pero no revueltos, contra una marea gris, que como aprendiz perdió sus ancestros, donde el garrote castiga hasta el comercio, le llaman ilegal a la necesidad de resto, pero aquí mi cuento y mis raíces, la cual la represento, aunque no representa mi directrice, yo sí sé qué hice, no me la hice difícil, arranco y no meto verso salgo a flote en plena crisis. Aquellas escrituras que ahora solo veo en paredes, esa música vieja la sampleo para ustedes. Yo bailo melodías que no están en sus cócteles. Mis cantos son rapeos, conciencia es lo que tienen. Dicen pura acá, no le meto ningún pero cuando hay letra hay que crear. Siempre textos es el lema de la Under Psycho Man. El miedo solo a Dios y lo que tenga que pasar. Yo soy del 9-9, el menor de mis hermanos. Gracias a Dios estoy libre y ellos están encerrados. Otros homies enterrados por lo ilegal del bando. Tengo espejos que me guían del camino equivocado. Pero siempre orgulloso de la sangre que yo porto. De mi origen, de mi escuela y de los problemas no corro. Soy consciente como ves, y el que me falla la paga. Sin mover yo ningún dedo porque el de arriba se carga. En mi vía, solamente real, esencia de la break. Escribiendo de atrás día, ja, no creían. Pretextos me ponían para que yo fracasé, pero eso me motiva. Van, verán que la suerte a mí me llegará. No importa las veces que fallarán, solo los reales aquí estarán. Y verán, ya, ya, ya. Y esto sin pretextos, siempre en contra del viento. Nunca envidiando al resto, raje papá por supuesto. Ya, y esto sin pretextos, siempre en contra del viento. Nunca envidiando al resto, raje papá por supuesto. Siempre ando con mi swing, caminando por ahí con una de ya de chacas y no con fucking switch. Me apodaron el D&D por graffiti al street. Hacía bandas de bomba y huía de la police. No mercy pa' la escena y lo soy desde pelado. Dime algo que no puedo y con más ganas lo hago. Callado, resabiado, pesadilla de asustados. Me gusta estar tatuado, tengo tinta hasta en mis manos. Tengo dos amores en mi vida que me cuidan, que se encuentran allá arriba y ellos son los que me inspiran. Cuando ya no puedo más, cuando siento desmayar, ellos me hacen recordar que me espera algo especial. Ya, ya estos siempre textos, siempre en contra del viento. Nunca envidiando al resto, viaje papá por supuesto. Ya, ya estos sin pretextos, siempre en contra del viento. Nunca envidiando al resto, viaje papá por supuesto. Cannabis Session in the point, en el mundo de fuma, Quito, Ecuador. Por video YouTube, no le doy el espíritu, yo soy nadie confío, nadie confío. Bendice como tú bendices. me vendiste como tú venciste. Venceré, venceré. Con tu sangre me compraste, de tu misericordia cantaré, cantaré. Blanco, negro, all day, vacilándome esos old tapes. Paso siempre como en otro break, vivo es ready en mi backstage. Dios perdone a esos doble face, porque yo no quiero ni lo sé. Que le jodan a esos putos fakes, brindo solo por los glory days. Yo no puedo decirte algo absurdo, paso dando vueltas en mi mundo. Veo el panorama muy confuso, unos luchan, otros dan el culo. Me la juego en donde Dios me puso, estoy en eco usando los recursos. Solo capta el código que escupo, lo llevo under, daré mis frutos. La cata rap lo juro, de ustedes es que dudo. Celebro por si subo, mi no tesoro puro. Y ustedes es que duro, hoy se trabaja duro, el compromiso es de uno, celebro por si subo. Voy en quinta y no tengo stop, lo que soy, lo que tengo, esto es con sudor. No te metas donde nadie te llamó, voy a mil sobre beat con un simple flow. Ya no somos los de antes, ahora somos mejor, tengo letras colapsadas en mi yo interior. Uno más, uno menos y otro se volteó, no te esperes nada de ellos, solo hazlo bro. Solo hazlo bro, deja que fluya slow, estoy grañándome las vueltas, suelto clásicos. Un lunático en estos barrios, suelto el ruedo al club o al escenario. Fuck, dando giras en la vida pa, estoy en paz, no tengo plan, no te compliques. El amor se va, la solución para la muerte no hay. Mente en blanco, negro all day, vacilándome esos old tapes. Paso siempre como en otro break, vivo es ready en mi backstage. Dios perdone a esos doble face, porque yo no quiero ni lo sé. Que le jodan a esos putos fakes, brindo solo por los glory days. Mente en blanco, negro all day, vacilándome esos old tapes. Paso siempre como en otro break, vivo ready en mi backstage. Dios perdone a esos doble face, porque yo no quiero ni lo sé. Que le jodan a esos putos fakes, brindo solo por los glory days. Dímelo, SZC. Chamuco, para todos esos mal llevados. Ten cuidado, chamuco, atento al fuego. Mi mamá siempre decía que fuera el más bueno. ¿Quién diría que lo malo fue el talento? Hoy por todo nada moriré en el intento. Ten cuidado, chamuco, atento al fuego. Mi mamá siempre decía que fuera el más bueno. ¿Quién diría que lo malo fue el talento? Hoy por todo nada moriré en el intento. Este peladito es Alberto, lo llaman chamuco. En el colegio es odiado porque se funcó. Es Camín, igualito a su taiga. Y con Pumas, güey, mamá, tú tranqui, me calma. Desde los 13 he llevado socio, todo le ha pasado, ha probado todo. Con 17 ya, obvio, Shipa que va a regresar. Todos sabemos que el delito deleita su paladar. Un par de vueltas, su actitud facilitó las cosas. Muchas son las trozas y el colegio va a la fosa. Kilos por la merca, ese era la meta, para escaparse y hacer lo que quiera. Años sin las vueltas, más cómics, más benditas. Era como para esto, todo salía bien. That's okay con la ley, yo te lo sé, por eso prosperé. En este tren desde siempre crecer. Ten cuidado, chamuco, atento al fuego. Mi mamá siempre decía que fuera el más bueno. ¿Quién diría que lo malo fue el talento? Hoy por todo nada moriré en el intento. Ten cuidado, chamuco, atento al fuego. Mi mamá siempre decía que fuera el más bueno. ¿Quién diría que lo malo fue el talento? Hoy por todo nada moriré en el intento. Yo no paso tanto tiempo desapercibido. Gente pesada habla de su mala fama. Tanta atracada buscando siempre la plata. Tantas palabras las escucho de la nada. No hace falta que me presente, ya sabes quién soy. Estoy buscando a alguien pa' mis fines. Me contaron que eres demente, tuviste suerte hoy. Coge tu bicha, nos vamos de crimen. Mano derecha, 5 años después un golpe de 2 años. Apuntó a 10, voy estudiado esa money. Se les faltó 8 horas por contar más y actos pagó. No salió perfecta, el frente jefe yo lo cubro. A sus espaldas mi mente se fue un café, locura solo asumió. Ese es un boquete tono por su nuca. Por eso tú te fías, yo no me fío nunca. Ten cuidado, chamuco, atento al fuego. Mi mamá siempre decía que fuera el más bueno. ¿Quién diría que lo malo fue el talento? Hoy por todo nada moriré en el intento. Ten cuidado, chamuco, atento al fuego. Mi mamá siempre decía que fuera el más bueno. ¿Quién diría que lo malo fue el talento? Hoy por todo nada moriré en el intento. Moviendo la cabeza y el boom bap y sigue rezonando en la calle, más ruido, estado mental, orina para frenar y correr, camuflar, huirse en la vida, tiene a repetirse momentos de ansiedad, que el tiempo la desviste, el cuerpo lleno de cicatrices, en el barrio perdurará, todo lo que hice es necesario quedar consumido, por la mañana enséñame a volar, para saber que puedo abrir mis alas, la muerte acechando, todo este camino. camino. Las fuerzas vendrán desde el más allá y alumbrará toda oscuridad. Han disparado los federales, buscando nunca encontrarán. Y prendo algunos y continúo en esta mierda. Los sapos donde están, voy a llegarles para caerles sobre su propio peso. Mis movimientos me han llevado a esto, tratando de salir de un movimiento espeso. Muchos dirán que en la mesa se duerme el diablo, pero para sobrevivir se ha vuelto necesario. Pero para sobrevivir se ha vuelto necesario. Va a ver, va, marruino no para. Un rayo de luz en medio de la oscuridad. Ay, va a ver, va, entre la lumbre y la penumbra underground. Vete claridad del miedo. Va a ver, va, marruino no para. Un rayo de luz en medio de la oscuridad. Ay, va a ver, va, entre la lumbre y la penumbra underground. Dando luz al rap del fiero. Buscando la luz, corriendo a mil por hora. En medio de la oscuridad y lejos de la zona. King no está para y la fuerza que no abandona. Ragamuffin sound que ilumina la penumbra. Momentos de ansiedad tuviste. Sentiste como la vida te enviste. Con varios destinos, uno escogiste. En varios ganaste y en este perdiste. La luz de la vela no calienta en este frío, pero por lo menos pasaste desapercibido. Perdido entre notas musicales, fugitivo en las artes audiovisuales. Meditación pura que te pone la armadura, dando decisión eso que te será duda. Se pone la armadura el ragamán que deambula por lagunas mentales de psicosis pura. Buscando la cura que desahogue el alma y no descansará hasta que encuentre la calma. Buscando la cura que desahogue el alma. Rastafari. Va, marruino no para. Un rayo de luz en medio de la oscuridad. Ay, va, entre la lumbre y la penumbra underground. Vete claridad del quiero. Va, marruino no para. Un rayo de luz en medio de la oscuridad. Ay, va, entre la lumbre y la penumbra underground. Dando luz al rap del quiero. Alejo intercambio la negatividad, el miedo, la culpabilidad, por el amor y la luz. Sigo ileso porque represento la honestidad. Dime qué representas tú. En silencio yo puna mi verdad. Chorrea mi realidad con el squeezer de mi amistad. Hazlo real, hazlo real. Street auca, dejando pedazos del alma en un mural o en un instrumental. Con un spray como samurai. A-D-I-C-K, G-R-A-F-F, G-R-A-F-F. Si son del sur, quilas. Si son del norte, quilas. Si son del valle, quilas. Si son del centro, quilas. Latinoamérica unida es lo que me inspira. Un quitucal arriba, estamos en la cima. Estamos en la cima. Si son del sur, quilas. Si son del norte, quilas. Si son del valle, quilas. Si son del centro, quilas. Latinoamérica unida es lo que me inspira. Un quitucal arriba, estamos en la cima. Renací cuando descubrí el motivo de todo lo que en mi vida conocí. Nunca me escondí, el suelo anda grosí. En Guamaní yo me distinguí, en Turu Bronx lo conseguí. Me mantuve envuelto en una nube espiritual. Instrucción ancestral, usando efectos de equilibrio natural. Igual style como terapia neural. Vivo poder mental, porque mantengo mi felicidad mental. Y elijo la distancia del vuelo que quiero abordar. En esta nave que transporta mi alma la sé usar. Voy con calma y seguridad. Destruyo la normalidad, construyo mi libertad. El universo es mi realidad. Ey. Si son del sur, quilas. Si son del norte, quilas. Si son del valle, quilas. Si son del centro, quilas. Latinoamérica unida es lo que me inspira. Un quitucal arriba, estamos en la cima. Estamos en la cima. Si son del sur, quilas. Si son del norte, quilas. Si son del valle, quilas. Si son del centro, quilas. Latinoamérica unida es lo que me inspira. Un quitucal arriba, estamos en la cima. Nunca soy Quito, Ecuador. Ajá, ajá. La cordillera de los Andes otra vez. Hay estudio, eres lúcido. Perdí parte de años en el game, pero el game. abre las puertas del más allá. Quieren intentarlo y no engañar. Quieren atraparme en su realidad. Yo siempre real y no vega. Dios me abre las puertas del más allá. Quieren intentarlo y no engañar. Quieren atraparme en su realidad. Yo siempre real y no vega. Si mi, si mi, oh, si mi, si mi, el baile de este rey, a mi disco ponle play sin miedo. Tú sabes que somos de quiero, estilo noventero haciendo música. Sabes, la vida es única, no puedo callar, no, no, la cara de la verdad. Es que me relajo, ni de mi casa al barrio y luego me sofá. Decirle a mi maya vengo y no es por pagar. Es que me relajo, salí de mi casa al barrio y luego me sofá. Decirle a mi maya vengo y no es por pagar. No es por vacas más. Que Dios nos bendiga todito, que la mente no saque de pito, que la tumba que ya no entra, hueco, cupido lo maldito. Everybody's smoking weed, en los bloques de Tinderry. Aquí entra toda la gente y no sabe qué pasa aquí. Aquí estamos vestidos todos, gracias a la vida de ocho. Tiro salud y voto, sacándome del hoyo. Tigri, tigri, pumba, doble el estilo real, es el estilo que suena pumba. Todas las noches amigos de barrio, así que no te confunda. Presta los que se fueron, los que están guerriendo en la jungla, jungla, jungla. Hey, 020, 020. Dios me abre las puertas del más allá. Quieren intentarlo y no engañar. Quieren atraparme en su realidad. Yo siempre real y no venga. Dios me abre las puertas del más allá. Quieren intentarlo y no engañar. Quieren atraparme en su realidad. Yo siempre real y no venga. Hey, sapos y huevos. 2020, la demencia musical, no le le cae en ti. Si me dispara, mírame a la cara, es cosa de hombre, no cosa rara. Si me dispara, mírame a la cara, si me dispara, si me dispara. For security reasons, I'm broadcasting from an undisclosed location because the subject of tonight's American expose is terrorism. La ciencia del ar, respirar, árbol verde, frondoso, todopoderoso. San Juan se puso muy celoso, buscando brillando, con chicle en la boca, saboreando, rapeando, cántico de Chicago, fan de Santiago, amén, oye, oyendo, tu lugar, sin triago, perro, estrella del solar, medalla, ojalá, ojalá, y te deje dormir, al pasar, la guta, imagen de talla, al pasar, es el águila sin nombre, yes, el águila, hermano del hombre, una fe de renombre, o ese, o hey, atrás de Alcatraz, las moscas, no, alas, ni butan clan balas, alto, a cómo me hablas, la ciencia del ar, respirar, árbol verde, frondoso, todopoderoso, San Juan se puso muy celoso, buscando sol brillando, con chicle en la boca, saboreando, rapeando, cántico de Chicago, fan de Santiago, amén, oye, oyendo, tu lugar, intriago, perro, ojalá y te deje dormir al pasar, la guta, imagen de talla al pasar, es el águila sin nombre, yes, el águila hermano del hombre, una fe de renombre, o ese o hey, atrás de Alcatraz, las moscas no tienen alas, ni butan clan balas, alto, a cómo me hablas, el pan de San Juan libre, el pan de San Juan, el pan de San Juan, el pan de San Juan, el pan de San Juan, el pan de San Juan, el pan de San Juan, el pan de San Juan, la fe de San Juan, libre. Mi polla, sol, ya salía, doña Lucía, CIA, travesía, NRT, la ciencia de la respirar, árbol verde, frondoso, todopoderoso, San Juan se puso muy celoso, buscando sol brillante.

letras aquí son mentira. Ey, tus putas y pistas mentira. Ey, pop trash me tembla la pupila. No tienen ni crema ni rima. Ey, no tienen la crema ni rima. Ey, no tienen la crema ni rima. Ey, dicen representen tarimas. Me la suda su crique maricas. Yeah. Pueden tirar todo lo que quieran, igual con el mismo flow que se carga. Y a media escuela solo llegarán a poner título a toda la escena. No me representa ningún puto llorando en la acera. Ah, corte más de 5 en la bandeja. Cash clean en la cartera. Castillo en la vereda. High hats en la carrera. Me cago en la gallera. Pues el tiempo no espera. Es tipo mierda verdadera. Ya yeah. Sonríen y fingen. Ellos creen que la vida nos sigue. Buscan atención de otros giles. Lo niegan y en media plaza siguen. Conspiren, suspiren. Yo sé que el miedo los persigue. Mucho hablo, mucho dicen, pero poco estamos blessed para meterles una clase como se debe hacer. Tus letras aquí son mentira. Ey, tus putas y pistas mentira. Ey, pop trash me tembla la pupila. No tienen ni crema ni rima. Ey, no tienen la crema ni rima. Ey, no tienen la crema ni rima. Ey, dicen representen tarimas. Me la suda su clique maricas. Yeah. Y alimenta su alma. Para todos aquellos que no se sienten libres. Para todos aquellos que se mantienen firmes. Indiscutible. Es hora de ser nuestro destino elegible. Salir de esclavitud en la que se vive. No creas mentiras que se dicen y se repiten. Solo expandan su percepción y miren. Inspírense a rebelarse contra lo que nos divide. Poder hip hop indestructible. Graffiti sin límites. Estamos en guerra y bombardeamos misiles. De verdades que no se atreven a decirte. Controla tu mente con estrategias viles. Postmorte, postmorte, el hip hop en la morgue. Postmorte, postmorte, el hip hop en la morgue. Postmorte, postmorte, el hip hop en la morgue. Resurrección mental que la energía se desborde. Postmorte, postmorte, el hip hop en la morgue. Postmorte, postmorte, el hip hop en la morgue. Postmorte, postmorte, el hip hop en la morgue. Resurrección mental que la energía se desborde. Palabras criminales llegan a tu cráneo limpiando la raíz, sacando la columna vertebral. Guerra lirical, palabras criminales salpican ya las calles. Pintura, pintura, expresión humana empíricamente. Construye ya palabras, fluyendo como el agua. Conciencia colectiva, mi estilo ya de vida. Religión de barrio, mente superior, cuerpo inferior. Intelectuales, buscadores de información. Vida inteligente para los oyentes. Raperos, raperas, la cultura llevan manchada. Hay que ya limpiar, agua con jabón, escoba y cepillo. Daquillo saco brillo, artistas nacionales mueven ya contratos, DJ con los platos. Postmorte, postmorte, el hip hop en la morgue. Postmorte, postmorte, el hip hop en la morgue. Postmorte, postmorte, el hip hop en la morgue. Resurrección mental que la energía se desborde. Deja tu banda, Roberto Fernando. Sigue en el exilio sacando buen sonido. Podrido, quemado, el rap ya ha llegado. Botando salvavidas, la cultura siga limpiando tu vida de cambio. Underground el guerrero, desde la basura, con creatividad. Unificando textos de explosivos, bombas, misiles para los que escriben. Postmorte, el hip hop en la morgue. Postmorte, postmorte, el hip hop en la morgue. Postmorte, postmorte, el hip hop en la morgue. En la morgue. Oye muchachito, que estás muy mal colocado. Te veo por la calle con el ritmo, pero con malas notas en tu cráneo. Solo maquinando, haciendo el mal y tratando de ir imitando lo que nos dejaron grabado para corregirlo. No repetir y mejorarlo. Situación de viejos esquemas superando adversidades de chismosos críticos desabridos. De toda la generación que espera consecuencias de lo que en tu mente estás cosechando. Esa es la existencia. ¿Qué es lo que estoy mirando? El reflejo de lo que estás mostrando. Más de 30 años de filmografía y poesía, relatando la existencia, influencia, historia y melodía de la vida. Y tu desprecio por conocerla. Saber para qué sirve. Postmorte, el hip hop en la morgue. Postmorte, postmorte, el hip hop en la morgue. Postmorte, postmorte, el hip hop en la morgue. En la morgue. terminando la primera hora, ya estamos a 9:05 de la noche. Tengo algo que anunciarles. Este sábado 26 de septiembre hay un dice concurso de graffiti y tinta en la piel. Esto es por Facebook Live Activa TV. Escritores de graffiti van a estar Blunt, Mala Fama, Colors Crew, Vines, Soder, White, BJ, Nedvec. Artistas invitados también está Mejiel, Ivy Street, Aaron, Maca Blaca, Manica, Sur ID, Sabio, JNG Crew, Maestro de Ceremonias, El Bullet y DJ Magic Dope. Esto es a las 11 a.m. y la transmisión es en vivo. Así que pónganse en pilas este sábado a las 11 a.m. Conéctense ahí en Activa TV. Pónganse en 11. ¿Qué más? También tenía algo más que anunciarles. Déjame ver. Tengo aquí en el canal de Boombox Prensa. Algunos deben ya estar viendo el streaming que es hoy. De mi compis. De mi pana. De mis panas de la Nota Pro. Kenny Sinaka ya está en vivo. Está pasando ahorita el streaming. Así que si es que no quieren escuchar la radio, vayan a ver entonces. O vean las dos cosas, ¿no? A la final. También tengo el Interparical Freestyle 20 sobre 20. El premio es de $100. Un tatú. Producción musical. One show. Fotografía. Esto es el 11 de octubre. A las 2 pm a 4 pm, formato 1 versus 1. Así que no se olviden, esto es el Interparroquial Freestyle en Guayabamba, el Valle de Guayabamba. ¿Qué más tengo? También hay un experimento que dice aquí: Experimento Beethoven. Este es el concurso de Breakdance. Vayan a la página de Boombox Prensa y se van a enterar un poco más. Me voy a ir con más muca. Esto está ya demasiado hablado. Así que escuchen un poco más de música. Voy a poner de todo un poco ahora. Álzale. Álzale. ¡Álzale el volumen! Fabricante. Así es el amor, bella condena. Así es el amor, bella condena. Tengo una despedida, esta despedida que bailo para ti. Ajá, ajá, brindo por tu suerte, por nuestra muerte. Corazón valiente, quedamos diferente. Hubo dolor, no se miente, pero me salvó la vida poder conocerte. Nudo de vino de repente, tuvimos errores porque somos gente. El corazón lo siente, no fue consciente y nuestros dientes botaron veneno fuerte. Hay dolores de lo que ya no se vuelve y hacen que nuestras caricias se alejen. Con un beso en la frente, me despido de tu vientre. Así es el amor, bella condena. Así es el amor, bella condena. Tengo una despedida, esta despedida que bailo pa' ti. Ajá, ajá, llevo tu huella, lindo milagro. Un cachito de alma te regalo, ey. Somos el barro que está quebrado y alejado está sanando. Cuando el sol va cayendo, queda todo apagado. Así queda mi amor cuando está desafinado. Así es el amor, bella condena. Así es el amor. Manangipas, kawanchu, manangimatapas. Atini churu aita, rimaita munani. Aparis pa ami, tukuru na manangkuya y kunchu. Imas kaita, hinas pandi, imikaparisani. Uyarin is haiki. Uyarin is haiki. Hawani hanaiman tutapika skype hawani achkita hineptu yarini hati nisganta manan pipaska wanchu manani mata pasati nichu ruaitari maita munani aparis pami tukui runa mana uyarin kuchu nimas kaita hinas panini aparis akmi tukui kaipai wan ima manan pipaska wanchu manani mata pas ati nichu ruaitari maita munani Aparis pa ami, tu kuiru na manang huya y kunchu. Ni mas kaita, hinas pa ni, ni ka paris kami. Echa ka parita, sumakta ta kisa, chanatang huya y chaku. Una kuna, ya ki iska, awani, aswana na aita. Huya runa kuna, manang ayin taros pa. Yukang chik, huyukong chik, atiru was kanita, huayta tarang kispa. Uyarin is haiki. Machaco y chori maita. Machaco y chori maita. Mírame, ahora soy más fuerte. Mírame, ya no tengo miedo. Ahora sí, tengo esperanza. Mami kuna, julio sakasun. original Black Can vuelve. Yo sé que lo sientes. Los clásicos no vencen. Esto es para nuestra gente. El original Black Can vuelve. Yo sé que lo sientes. Los clásicos no vencen. Esto es para nuestra gente. El original Black Can vuelve. Yo sé que lo sientes. Atacar al maestro, recuerda que él fue el que te dio la cuerda. Lo mío es el tornillo, tú la tuerca. Siento rabia por eso, es puerca. Mi labia, la savia de este árbol es sabia. Sabiduría, esté de moda o no, esto no será porquería. Mamma mía, no soy mucho de ego, pero este juego es el jugo a parásitos. Los paralizo con este yugo. Tu traga mi plaga de baba mala. Usted la caga, reciba la paga del Black Lives Saga. La bala de esta metraca que se clava en tu mente. Yo éticamente vuelo tu mente, siente el meneo de este rap consciente. Soy el delincuente que robó tu mentira y la desmiente y la envía a un universo paralelo con otros entes, con otros entes. El original Black Can vuelve, yo sé que lo sientes. La familia no vaya a fallar. Aquí se trabaja con fuerza en cualquier lugar. Hasta el abuelo echa pa'lante su lindo hogar. La pobla, la vivencia, justicia no hay ganancia. Míralo en cada plaza, amenaza la ignorancia. Eso no lo cuenta la prensa, la telemán. Con la droga pa' manipulan la sociedad. Pero la justicia vale dinero. Es un pago pa' comprarla. Mira, le importa un bledo. No, no freno, malandreo sin freno. Político con su veneno. La justicia vale dinero, pues un pago pa' comprarla. Mira, le importa un bledo, un obrero, malandreo sin freno, político con su veneno. De barrio, sin mención de barrio. Pa' mi gente de barrio, sin mención de barrio. Enseñamos menos te respeto. Ni tu valor, ni el peso, ni el resto de tus decretos. Ni el corazón, ni el alma callan el grito del ghetto. Ni pacos, ni milicos, ni soldados con panfletos. No pueden, no, no pueden, ni siquiera nos temen. Si las manos son alzadas, lucharé hasta que me quemen. No me rompen la voz tus manos sucias. Palabras son las sucias, jugadas con astucia. Llevadas en tu justicia, llegaste lema. No recuerdas podrida rata. Le llamo libertad al paisaje que se desata. Le llamo libertad a mi hermano que no se escapa. Le llamo sociedad al pueblo que piensa y no mata. Almas que intentan progresar, asumiendo una responsabilidad. Una familia entera que depende de un estatus social. De ti estamos juntos para que no nos pasen a llevar. Llegué a un punto donde no tengo que moverme. Si no se trata de una batalla, mi gente. Fuck seguridad estatal y gente alejada de una mente consecuente. Yo me la busco tratando de ser certero. No le compro al sistema embustero. Si me lo jodo primero, estará bien para quien sabe cómo es la vaina. Bini, bim, bum, ba, sin frontera comunal. Conectarse entre barrios, ser unido, ese plan. Aquí no existe la oficia, mucho menos Superman. Hay que ser todos iguales para poder unir el clan. No olvidas de dónde viene, con la pobla siempre fiel. No podarte la de tío, enterrados con claveles. Respeta para ganar ese respeto que tú quieres. Se te acaban las balas, se acabaron los poderes. Es otro el enemigo y estamos todos testigos de que este no es la moneda, es el que roba, amigo mío. Contra el puto gobierno hay que hacerle del grupío. Ganar nuestros derechos y para que se pongan vío. La conexión de barrio observa lo que pasa a diario. De la bala no se salva ningún día del calendario. Les habla de la pobla un rapero legendario. Hago una conexión con mis panas de otros barrios. En la pobla la vivencia es difícil. Alguna gente se atrapa en todas las crisis. Yo vivo tranquilo, viola por mi pobla. Improvisando, tratando de ser un rapper buena onda. Agarro pa'lante como un laburante. Tirando para arriba sin pensar estar cesante. La gente te mira bien, a veces te mira mal. A veces te discrimina cuando trata de ganar el pan. Reparto arte en los pa'lantes, en la calle vagón. Donde la gente no opina si el asesino libró. Ya por el miedo que le tienen ese mismo cabrón. Prefieren hacer caso omiso y vivir con terror. Conexión de barrio. Conexión de barrio, se levó talento, caminó, conectó, sonido, generó, le aplicó a tu rap con picó, tu orgullo, le picó a tu flow, salpicó, tu voz estornudó. Es conexión de barrio, historia de escenario, tantos aliados, tanto adversario, no nos cansamos, somos esclavos de un par de gramos. Tanto lo que hacía yo, aquí le pasa a varios, en el gran centro, laburantes corruptos, políticos pagos, pasen al estado, mínimo con grado, siendo millonario, como se lo explica, el que lleva su octavo, mucho por falta de oportunidad, no se le entra la mano, que eso tiene claro, escupiendo lo real, mi hermano. Falta de juicio, pericia, justicia, abundante avaricia, la gente ficticia, tanta baliza, sonrisa en la misa, la calle que pisa, que mucho desquicia, hubo la risa, raspando la tiza, la calle los pisa y y la visa, corre la visa, subimos la cifra, portando la tifa, tengo la precisa. Somos los vivientes, lo que tienen guardado en la sequía, lo que se ha quedado en silencio. Tengo la tarea de contarte las ideas, de contar lo que se vive, cosas del barrio. Siente la potencia, la verdad de la experiencia, como se fortalece esta puerta conexión. Cada voz que suena, no importa la escuela, si quieres la pena, conecta y entiendes la visión. Destinos perdidos en resignación, sueños en el olvido, pocos caminos de tentación. Del sistema confunde tu ambición, caminaremos con la frente en alto, sin darse por vencidos. El barrio esconde mil matices, mil cicatrices, siempre hay un rayo de luz en esas calles grises. La vida es una sola, hay que tirar pa'lante. Sueños crecen en triunfantes, siempre desafiante. Entre grafos y grifos, delincuencia y crucifijos. Laburantes esforzados por el pan para sus hijos. Entre ritmos y tranzas, planzas y multicanchas. El azar a la vuelta de la esquina, decide tu karma. Omnisciencia corrupta, la inteligencia insulta. Ignorantes uniformados, reprimiendo lucha. Segmentación de educación le da paso a la astucia. En un mundo manipulado por instituciones sucias.

poco de jugo de fresa, me lo desayuno, mi lengua nunca se tropieza. Cuando se expresa, los atraviesa con naturaleza. Mi sopa de letras empieza, abran la represa, que llegó la pieza que falta en el rompecabezas. Mucha selva, poco tigre, mucha pólvora, poco calibre. Hijo de puta, tírame a mí. No puedes con Nachi, residente. Mucha selva, poco tigre, mucha pólvora, poco calibre. Hijo de puta, tírame a mí. No puedes con Nachi, residente. Yeah. Ciudad de México, Cypher Internacional, FMS, lo mejor de cada liga, de cada país. Hey yo, hey yo. Yo si estoy aquí es porque me he esforzado. A 12 meses yo los mato, a todos ellos y en automático. Sé que les paso encima con la defensa del auto. A 12 y a todos ellos les enseño que son tan vatos. Va a tomar el tiempo, sí, y por supuesto esfuerzo. Uní los versos y luego hice universos de esos que no tienen dentro de ese intelecto. Tomé la espada con el brazo mamado de Héctor y se las meto en sonetos. Sé todo más su respeto. Ey yo, no eres fan de eso, tú solo eres fan del yello. Yo fan de mover cuellos, este bello atropello pasa por encima sin vender droga como camello. Hey yo, hey yo, hey yo. SRC desde Valencia, España, FMS Internacional. Yeah, yo, yo. Yo tengo la labia, la rabia y la tesis. Tú ya dame las gracias, estoy en otra galaxia, cacho imbécil. Tanto que mis males se presagian, males se contagian. Yo tengo la magia de Nadia con Manetsi. No están haciendo nada, yo voy a cambiar la tesis. Te meto un cate para hacer la catequesis. No puedes hacer nada con la ballesta de Van Helsing o el pase de Iniesta y el gol de Messi. Oh shit, lo estoy poniendo de esta manera. Tanto que mi flow ya se acelera, dime qué te espera. Oye, mi verso lo ves tan fuera que se ve elevado a 3000 veltros por encima de la estratosfera. Tanto que Félix Van Garnet ya es mi colega, me está llamando RC, tu flow sale en otra era. Irracional, colega, mi flow sí que despega. Aquí hay con este Cypher, son freestyler y colegas. Yo, yo, yo. Ya, irracional, empiezo a racionar el flow. ¿De qué te sirve rezar si no te escucho Dios? Yo no estoy dando palmadas como Dior, estoy como un dragón bien cómodo ahí en mi sillón. Soy soy aire, soy tierra, soy fuego, soy agua. Controlo los elementos, avatares, dame mucho. Escucho muchas voces dentro de los bares. En la noche no somos iguales, soy el murciélago volando. Veo todo negro con este ojito del tónico. Sustancia tóxica, venom en el micro. Me pongo psycho, salgo de mi tónico. Salto como Tony Hawk dentro de mi tabla. Estoy escupiendo magma con mis palabras. Tan puro que sale de mi alma. En el callejón oscuro ya nadie se salva. Mr. Ego, desde el fondo del hip hop, yo. Yo. Ey, ey. Vuelve el morbo y el hardcore del distrito. Yo fabrico una ballesta si tú me ofreces un micro. Así te digo, el monolito, yo no sé de romper el hielo. Dame el hielo que lo derrito. Es lo que digo, son flows de madrileño. Cada vez que ellos dibujan yo les hago un diseño. Soy el chile para tu jalapeño. Yo no soy grande, pero os hago sentir muy pequeños. La gente quiere competir, pero no sabe y es propensa a intentar defenderse de una mala defensa. Y si me trabo, esto no se tensa. Soy la cuerda propensa a escribirte más y menos ofensas, porque yo te suelto tinta y tanta tonta tinta temperamental que es pinta. Así que el tanta ya te fintas. Y que es la finta, es correr en el todo a 100 mientras Mr. Ego te roba las cintas, eh. Yo, yo, eres tú, ya tú, ¿sabes? Desde Argentina, rima, yo, hey, hey. Y si puedo ponerle el poder a mi voz, incluso haría que se salga en la grabación, aunque me hayan dado el micrófono en off. Es que a veces estoy tan loco que me da miedo ser yo. Vuelvo a la misma siempre, mi rap es de un demente. Quise ser el puente de la vida a la muerte y me volví corriente. Ahora ya no quiero ser el de siempre, me conformo a ser el de antes. Dejo el parlante caliente, ¿qué más da? Mi rap es droga, esa que detona como Maradona. ¿Qué piensas si no reaccionan? Debo ser una pésima persona, porque levanto la mano de quien deteriora. ¿Y qué más da si tengo el rap que viene a mi guarda? Es como mi ángel que está en mi espalda. Soy del interior, pero aguarda que las plazas de Buenos Aires me respaldan. La potencia, el parásito, Rantanfea Cruz 04369. Dice: de dónde vine no sé, pero sabes quién te pega. Estoy en el Everest, como un estratega llegué y les pegué a los demás, ahora se doblegan. Rimas buenas, rimas malas, man, las gemelas Ortega. ¿Dónde vas a parar? Tú no tienes ningún chance. Todos saben que yo provoco el desbalance. Aunque no tenga pies, no corro riesgo, evito que cansen mis rivales. Como el booty de Jimena Sánchez, botando, tú sabes dónde van, así que artista, no me pueden parar, un malabarista. Agarro rimas, las aviento por el aire, buen artista. Hago que los dientes de tu cuchillo vayan al dentista, si es que me tratan de cortar las venas. Aquí no se corre riesgo, se pasa pena, se pasa esfuerzo, sudas la sangre que tú tienes recorriéndote en el cuerpo. Esto es temperamental, no temperamento. Ok, ok, yeah, M. Super sangre joven, desde la paternal. Ok, ok, ok, yeah. Y potencia me da el entre, para que yo con potencia se entre. Todavía no sé quién es el siguiente, pero bueno, estoy calentando todo el ambiente con lo mismo de siempre. Me pregunto cuál es la fuente, estoy al punto de quiebre, como el momento donde veo que la tortuga le gana a la liebre. Sé que puede, sé que quieren que quiebre. El micro a 39 grados está muriendo de fiebre. Y yo estoy tranquilo, pensando que mi gente come, que mi mente está tranquila. Y yo ahora no gano 2 ni 3, gano 20. Pero cuando llego a casa soy el de siempre. No tengo nada, a veces no mejoro. A veces sé que me equivoco como lo hacen todos. Pero no pueden parar de que pare de buscar oro. Alguien que no tuvo nada sale a buscar de todo. De Chile, San Ramón. Ok, vengo de San Ramón, tú sabes, pana. Vengo para viajar y para recorrer toda la raza humana. Mi pana, el rap no se murió, aunque murió Tupac y Biggie Small. Sigue vivo porque vivo yo, así de corta, bro. Recorro todas las calles y no hay pare que me pare, pana. No me para nadie, no sé lo que me depara el destino. Solo sé que yo voy delante porque pa'l caminante no hay camino. Estoy en México y mañana quién sabe. Rapeando de todas formas, abriendo esas llaves. No se va a enfrentar con contra el chileno, que enfrentarse contra mí es una ruleta rusa, revólver lleno. Pana, dime cuánto, el tiempo es relativo, aunque sé que el tiempo me acompaña, lo tengo conmigo. Voy a rapearlo en ese tiempo relativo, porque con el tiempo de Crono me hice el mejor amigo. Páchame un trago y que siga el param pam pam. Métele mano y que replique con fuerza el param pam pam. Pa' que mi gente mueva el cuerpo y se goce el param pam pam. Háblale, ¿sí o qué? Pa' WhatsApp, bro. Dímelo, Apache. ¿Qué es lo que es, hermano? ¿Todo bien? Había chantado. Sube, sube para que escuche esta melodía, hermano. Ven, me llego. Llégate, llégate. Yo. Afinación. Esta canción va dedicada de corazón, con mucho cariño, para mi nación, Venezuela. Escucha. Va, va, va. atraviese el para pam pam. Sácate el rompe, échame un trago y que siga el para pam pam. Métele mano y que repique sabroso el para pam pam. Pa' que mi gente mueva el cuerpo y se goce. Dale candela, que esto no es canción cualquiera. Esto es un tributo pa' la tierra del alma llanera. Bendito es la Arauca, vibrador con su ribera. Y el caballo viejo que galopa la nación entera. Yo vivo orgulloso de mi pueblo y mi creencia. Devoto del doctor Hernández y las tres potencias. Conozco mi paisaje entre Táchira y Uchire. Camino punta a punta protegido por Tahuapire, men. Este son es pa'l convive el panita. Pa' lo mío que crecieron jugando chapita. Pa'l pure del pelo de Guama y la guayabera. Pa'l chamín del gurrufío y de la caimanera y la arepita. La doñita en la bodeguita. Con las noches de Cumaco y de Guarapita. Pa' la negra, las trigueñas y la catirita. Mi bandera con sus siete estrellas blanquitas. Dale candela y cura el cuero y que empiece el para pam pam. Sácate el rompe, échame un trago y que siga el para pam pam. Montante de la llegada de los colonos a finales del siglo XV, el primer periodo, luego en la conquista nos quitaron todo, nuestras mujeres, nuestras tierras, las perlas y el oro. Y aparte el cero llamado el republicano, varios pueblos con su guerrero empuñaron sus manos, siguiendo y pidiendo libertad a sus hermanos. Fue la independencia de los latinoamericanos. Somos gente orgullosa de sus orígenes, nuestra identidad, descendencia y aborígenes. Y a pie en caballos recorrieron continentes, plantando banderas y marcando precedentes culturales. Por sus rasgos, su mestizaje, por su creencia, su esencia y por su obraje. Por su fuerza emotiva compuesta de calidez humana que emana de la cabeza a los pies. Zona vibrante que está llena de contrastes, de colores, de sabores y de mucho arte. Aparte, con rica diversidad lingüística, con gran espiritualidad y buena mística. Población que enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños, sus metas y cometidos. Bregando con coraje, valentía y honor para seguir en búsqueda de un futuro mejor, mejor, mejor, mejor. Dale candela y cura el cuero y que empiece el para pam pam. Sácate el rompe, échame un trago y que siga el para pam pam. Métele mano y que repique sabroso el para pam pam. Yeah, pa' que mi gente mueva el cuerpo y se goce. Retumbe esta canción en la ciudad y el monte. Y mami, ponte mientras miramos el horizonte, con guarapitas de cacao y fumando monte. Como dice la canción, está lloviendo en Aponte. Y gloria al bravo pueblo, men, que el yugo lanzó. Promañón colaboró, a Limoña la lanzó y le gustó. El juego se trancó y yo guasopa, amarillo, azul y rojo hasta la muerte contó. Y vamos a lanzar un brindis con Santa Teresa, que hoy vengo más criollo que el silbón en portuguesa. Soy soberano el mío, así como la vino tinto, y listo pa' los espuelazos como el gallo pinto. Negro cura el cuero, que quede bien templado, que se oiga la tumbadora de Cumboto a Chuao, que hoy se va a formar para Pampana lo que eres. Esto es canto popular con hip hop bandera. Dale candela y cura el cuero y que empiece el para pam pam. Sácate el rompe, échame un trago y que siga el para pam pam. Métele mano y que repique sabroso el para pam pam. Pa' que mi gente mueva el cuerpo y se goce. Yeah, Venezuela, esta va pa' ti de corazón. De parte de Alimoña en Promañón y Apache de las Minas Pro. Still on the beat, Almighty Sound Crew, Alchemy Studios. Alegría bomba, Listo. El año 2020 nos llena de terror, parece una película de ciencia ficción, donde los actores tienen un guión lleno de enfermedades y también de corrupción. Esto comenzó desde enero primero, con rumores de guerra en todo el mundo entero, con varios atentados que querían desatar por tercera vez una guerra mundial. Ese mismo mes en China se detectaba una enfermedad que era un tanto rara, pocos la portaban, era un simple virus que ni atención el mundo le daba. Y así terminó todo ese mes. Comenzó febrero, donde se pudo ver incendios forestales que hacían arder a pobres animales que tenían que correr. En las redes de internet muchos publicaban como supuestamente supuestamente un virus impactaba. Muchos se infectaban en casi todos lados y algunos culpaban de eso al Estado. En España, Italia subían los contagiados, mejor dicho, en todos lados. Incluso en Ecuador también se veía como en las calles la gente fallecía. Sí, esto es real, se declaró pandemia a nivel mundial. Empezaron a saquear los supermercados, dejando el planeta distanciado. Una cuarentena que nos dejó, un encierro fuerte que a todos nos marcó. Este mundo vio como el petróleo y la economía poco a poco decayó. Más de un mes pasó y esto se empeoró cuando Anonymous, toda una legión, de la nada apareció y amenazó a más de un gobierno y su corrupción, en contra del racismo y abuso de menores y otros delitos aún peores. Se vieron horrores del mismo Donald Trump y varios famosos llenos de corrupción. La misma Casa Blanca sus luces apagó, mientras que su pueblo a la calle salió. De forma violenta gente protestó y su presidente cobarde se escondió. Mayo terminó y junio comenzó. 2020 sigue revolución, una confusión que quizás no acabará. Esta historia continuará. Estamos casi llegando al final, a 15 minutos ya de irnos. Muchas gracias a todos y todas ustedes terrícolas que nos están escuchando desde el otro lado del dial. Esto fue Boombox desde la 940, amplitud modulada, llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata y Sudamérica Films. No se olviden de visitar nuestras páginas en Facebook, estamos como Boombox Prensa y también como Boombox Radio. Déjenos sus comentarios y también su música que estén sacando en video, en visuales, MP3, WAV, lo que sea. Nosotros la ponemos acá todos los jueves a las 8 de la noche. Muchísimas gracias a todos y todas. No se olviden de salir con mascarilla, que todavía aún seguimos con ese virus que todavía está afectando un montón. Cuídense un montón. Les espero la otra semana. Un fuerte abrazo acá de su servidor Disfraz para todos y todas las cumpleañeras que están cumpliendo en este mes. Paz para todos y todas. ¡Chau! Yo, these kids ain't knowing L. Never knew, man. Know what I'm saying? We about to show them. Double lifestyle. Raw elements. Regiment of raw elements. Yep. I gotta show my versatility. Genesee double life tribe with ill rhymes. And mind's killing me. The pain stops. Panel heads just like raindrops. The same spots, same cops, same brothers and spray shots. These times are hard. It's us in part, there ain't no guard. Niggas get scarred and sprayed and played just like guitars. You shine like stars. My mind's cold like the polar. A control of the mic is my planetary motivation. With ill rhymes and beats, yo, I'm embracing that innovation. When I bring forth my creation of raw L, fill it in like filaments and get the gist. And this shit propels my wit to get loose and glide. I'm on a free Mumia vibe, so all I'm seeing just died. Tried to understand it candy, then straight away for visualizing the day. Dust decays, solemn dismay, display the scene. Particles of harshly hearted peddlers riddle my mental stream. Seems to me my mind cloud is gray today. The rain is on its way, the king's reign begins. Now bow and kiss my hand, I plant this in your temple. Above that pimple you had this puberty. Ain't none of this shit new to me. El Ronnie, who is he? From that crew that ain't in KPB. Beats and rhymes complete. Sauce created lyrical treats that eat up all and eat the meat genesis. Mental vision spark like ism, verbal exorcism, double life tribalism. My wisdom's my religion, and in my prison, my brain's made of cells like a prison. Composition prevail, I make sales with mad commission. Fuck the politicking, niggas on the quick to make a dollar tipping. Talk about hollow tipping, I beat you, sunny style slipping. But the regiment of raw elements is a testament. This Brooklyn kid's blessing, ain't no question, yo, investing. Yo, I'm hardening the argument of all that shit deposited. Lyrical lozenges, fostering a monster land. Mental whims, L begins with a heck of impeccable twist, and that's the lyricist. It makes my eyes switch to which I stitch my niche in time to pitch my 2 cents worth. My crew disperse the hurt, to dirt, and curse the persons on my nerves. My verse is bona fide concrete, stone to roam to asphalt, sun washed avenues to travel to and be near you. True, and now my mind is exposed, frozen in time and clothes where the music's composed. We live a double life. through the dreams, I suppose. Put to death my false goals, and now my team is a rose. With the time touch speaks, the blind mind's peak. I thought I reached my apex, but age test and age less. Agenda make my splendor from the styles I craft. Path is mapped from the abstract to the cosmos, to artifacts, to backpacks with head stack of unsung rhythms I'm giving. Dig that, the jig's back. Pin your wig back with contact. My lips yap like that, you get trapped. And what next, huh? Let's fade to black. Double life is two sides, it's like a Gemini. We signify, come together like the king and I on a wisdom vibe. But stay focused, keep my eyes on the prize. Ill rhymes, dollar signs, move the vibe with wise mind. Double life is two sides, it's like a Gemini. We signify, come together like the king and I on a wisdom vibe. But stay focused, keep my eyes on the prize. Ill rhymes, dollar signs, move the vibe with wise mind. Through these strife times, too many brothers be making settlements. Lacking elements, irrelevant rhymes, embellishing. I know the truth hurts, but yo, I'm telling it. Reckon labels quick to buy your soul if you're selling it for real. Now see, we the chosen few, exposing dopeness from our point of view. The expose will say the way it's ripped, displayed some ancient root. Deep-seated from the tomb to build and craft the master plan. Raw elements, fam, expands to withstand. Space and time combined, in and up, you'll climb to bind the slides. You try to find a giant and a lion. A broadening horizons, double life. Enlightened minds, got lines that I design. Steady scripting rhymes, living through forbidden times. Stay on the search for my soul, just like a Buddha. To avoid a prosecutor, live large on my producer. Fuck the mainstream. Commercial kids be having daydreams of living a life, but on the under double life, struck with vengeance. Boy, y'all niggas pay respect when we cast our sentence. What? Cause the sentence is cast. All y'all facing double life. We have arrived on the underground. Rocking y'all. Rocking life. Rocking y'all. Rocking life. Going shop. Or not. I could tell you the type to get approached a lot, but hold up, let me back up for 1 minute, so I could run down this whole story from the beginning. I first seen this honey coming out the bodega, I was in the Bronx, yo this freak was mad hot, she was rocking some skin tight leotards for pants, her hair came down to a heart shaped ass, she was off the hook, the type you can't help but look. I was like Elvis, yo, she had me all shook. Black Barbie doll, can I get a moment of your time? I'm sure you probably heard every bullshit line, but I'm saying, I've been checking you from afar. I got the 7 digits, walked her over to the car. Her name was Victoria, yo, I was on it hard. I went up to her crib up on Southern Boulevard. I got that ass quick that night, yo, she was with it. The freak did my head like a professional wizard. Since I'ma be in town for a couple more days, I figure I'ma fuck her in a couple more ways. That night, I'm in Manhattan where I did my show at the Palladium, then I collect my dough. Yo, it was 2 in the morning, about to go scoop up Victoria. I'm at the light at 41st and 6th, feeling hornier. I seen this hooker, she had a nice twist, it looked familiar. She turned around, oh shit, it's Victoria. I can't believe she out there selling that ass. I'm glad when I hit it, I had on my face mask. I'm not really down with this love shit, but damn, you You make a nigga's top of gut discussion. Look at your lips, look at your thigh, so tender. You make me wanna wave a white flag and surrender to your physical format without lusting. Put your famous smile videotape. You in the island in Jamaica in bikini, sunbathing on the beach. I didn't know your services required a fee. No money back guarantee is your motto. Train that ass like custom model after hitting like lotto. Freak show with a 40 bottle. I look forward to paid by the hour, stay the quarter past two. Then get the fuck out, grab your clothes and your bra. Shit was icy when I met you at the bar. Broke my penny jar just to calm my hormones down. I didn't know this bitch was selling ass all around town. Prospects, some object from the project, slanted eyes, hourglass waist size, I visualize, she's young, tall, and slender, how many licks would it take for me to enter, the center of the park is where I spark my game, before she can utter, yo, I spit my name, she couldn't respond, because her mind was at a standstill, cause if I don't hit it, then the next man will, pay the bills, cover your monthly expense, the only time weak and late is when I pay your rent, and I ain't with that, coming out the pocket for the Kit Kat, in the conversation, put a lock on that chit chat. I get back, maybe in a couple more years. Will you stop laying up for cash, collecting welfare? Fake tears, don't even try that shit. So you can go find a new nigga to buy that shit. My man, when I'm coming to it like this, represent tomorrow coming through, separate. niggas get sprayed, cause niggas wanna get paid. And don't forget to mention GPD. They put a weapon in your hand and leave you dead in the street. Frame up, that's how the young niggas came up. This shit ain't slowed up, cause nobody gives a fuck about a young black brother striving for success. By 21 in peace, you rest, or in the county, wearing them blues. Because you wanna fill your gang banging brother's shoes. It ain't worth it. We need some hope. And see, we singing up in the boat. The man's got us by the throat. It's like they plan a whole future for you. Slang came for a while, served time for the next few. And makes you wonder what the fuck goes on. Cause these days, for a black man, life ain't long. Life ain't long. Life ain't long for a young black man when he stands on the corner with his dick in his hand, perpetrating the role of a cold ass nigga, drinking eyes and shit and keeping his finger on the trigger. Buzz like a motherfucker steaming on end. See, his mind is sporting, so it's some dirt to get into. Jacking straight up yapping just to get farther. But what he don't know, this shit will come back harder. So get a grip, homies, and check out the earplugs. Cause bugs and thugs, they get plugged with diss slugs and bust up. Fucked up from living crooked, dumped in the river or either left in the bushes. Go legit, brothers, like me. I'm living flush, laying in the cut and getting my bucks up. It's on the real, and kids got steel in their hand. That's why life ain't long for a young black man.